Y esto es Ya no caigo más. Vida palma los pibes, las palmas arriba. Para vos, Beto Casera. Franquito Casera. Para todos mis amigos de Colombia, guacho, los parceros. Cumbia Peposa, Tero, Tío con Magia, Payaso, Simón, Diana y toda la vagancia de Colombia que cruzamos por ahí. Para los hinchas de Millonarios, loco, salieron campeones. Dice. Dice. Ya no caigo más. No. Ya no me enamoro de esa traidora que te hace llorar. ¿Cómo dice? Ya no caigo más. No. Yo ya no le creo que no tiene crédito en el celular. Ya no caigo más. Cuando me asegura que el beso con otro fue casualidad. Estaba tan solo. Ya estoy cansado, descorazonado. Ya no caigo más. Yo ya estoy cansado, descorazonado. Ya no caigo más. Y lo canta, che. No caigo más. En sus historias, en sus desplantes. No caigo más. A que me envuelva con sus mentiras. No caigo más. Hacer la burla de mis amigos. No caigo más. En los engaños de esa tramposa no caigo más. A que me acuse de que la vicio no caigo más. A que se rían a mis espaldas no caigo más. ¡Feliz año, Villa Luján! ¡Las descocadas! ¡Y las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Dale, dale! Para toda la familia de los músicos, loco, un saludo muy grande. ¡Cumbia Peposa! Mis cuñados, Bartolio. Y esto dice, las manitos bien arriba, fuerte el aplauso, gente, buenas tardes, ¿cómo andan? Fuerte los aplausos.